la esquina y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los mismos que a ti te han tirado al agua. Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar. Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar. Tapilla, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao. Allí en el estadio, tapillao, en el malecón, tapillao, porque yo te vi, tapillao, en el ascensor, tapillao. Allí en el estadio, tapillao, en el malecón, tapillao, porque yo te vi. Te olvidó nadar.